Ave María, hombre, ¿qué me pasa a mí, hombre, por Dios? Me pago el bolso. ¡Opa! ¡Sopla! Yo no sé lo que me pasa, que no puedo ver mujeres. ¿Por qué? Hombre, yo siento una cosa cuando les miro lo que ellas tienen. Yo no sé lo que me pasa o que estoy sufriendo yo. Si las veo en minifalda, se me para el corazón. Cuando le miro a mi novia, esa boquita que ella tiene, se me vuelve algo a la boca. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche. El bocito de Gabriel, para ir mortal de puntillas, pobrecito. ¡Óyelo, Vicente! Para que lo bailes en Girardota. Cuando vengo a mis cuñadas en pantalones calientes, ¿qué pasa? Se me vuelve algo en la boca, me lambo el bozo y me sabe a leche. Yo no sé lo que me pasa o que estoy sufriendo yo. Si las veo en minifalda, se me para el corazón. Cuando le miro a mi novia, esa boquita que ella tiene, se me vuelve algo a la boca, me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Que son tan bellas, son esas sardinas. Ahora las caleñas. No. Y en Pereira, ¿cómo le parece? Y ahora en Manizales, tan lindas mis manizalitas, hombre. Qué bellezas. Si persigo a las mujeres, a mí nadie me lo ataca. Y si no me paran bolas, tengo que hacerme el disimulado. Yo no sé lo que me pasa o que estoy sufriendo yo. Cuando veo una mujer, se me para el corazón. Cuando le miro a mi novia, la boquita que ella tiene, se me vuelve agua la boca. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche. Me lambo el bozo y me sabe a leche.